Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Bala perdigones, lumazo, patada, engaño, ¿hasta cuándo? Ya no aguantamos amenaza. Vamos a tatuar las paredes, tomar nuestra olla. Hoy día vamos a hacer historia. Y si las pintan, vamos a rayar de nuevo. Vamos a reclamar que hoy no tenemos miedo. Que se sepa en todo el mundo lo que acá calla la prensa con lo que han robado. Y ya tendríamos 10.000 escuelas. Por cada asesinado, por 100 nos multiplicamos. Dime a quién llamamos cuando nos matan los pacos. Esto no es un carnaval, es un funeral de todos nuestros hermanos que ya no volverán. Nos han matado y ahora nos quieren callados. No sabemos a dónde vamos a llegar, pero sabemos bien lo que nos trajo acá. Somos la voz de los que nos precedieron. La generación sin miedo. No nos vamos a dejar callar. Vamos a luchar, vamos a gritar, vamos a pelear. No nos van a parar, seguimos acá, nos van a escuchar. No nos van a callar, vamos a gritar, vamos a luchar. No nos van a parar, seguimos acá. Defendernos y no nos van a asesinar. Somos resistentes, somos imparables. Voces libres alzan en combate. Hoy no, ya no, ya no nos van a callar. Pueblo se ha expresado a tu lado, que ya no nos vamos a quedar callados. Y si ya estamos en esa, mejor entregarte a la cárcel. No se nos olvida el banco que robaste. Una acusación constitucional es dictadura, pero lo del 73 fue un gobierno militar. Eres un asesino, eres un cara dura. Amenazanos lo que quieras, que nos vamos a parar. Por los enfermos que murieron esperando, estamos preparados contra lo que nos tire. Con cuchara y cacerola somos invencibles. Vas a tener que escuchar. Oiga, buen tema ese, queridos compas, queridos compañeros. Está muy fuerte, ¿no? El fake. Bájame el fade por ahí. Ahí sí nos alejamos un poquitito, unos 20 años más o menos del micrófono, queridos compas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos compañeros. Cada uno de ustedes, los que están escuchando en las diferentes radios cómplices de la Contra Babilón, pueden estar escuchando, bueno, en cualquier horario. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se dice en inglés o no? ¿Lo decimos en inglés? No, si no tenemos ninguna radio en inglés o no. Good morning, good afternoon y good night. Ah, le pusiste, fuiste a esa clase. Queridos compas, estamos comenzando lo que es la antepenúltima. Debería ser el antepenúltimo programa de la temporada número 10 del Contra Babilón, queridos compañeros. Pucha, pero es que tenemos que terminar. Estamos cansados. Sí, es igual, hay que decir, estamos como bien cansados, como que como les decíamos en el programa anterior, como que ya se nota el cansancio del año, compas. Ya es así, y eso es inevitable, inevitable ya en estas fechas, queridos compañeros. No solamente por el programa, porque el programa obviamente lo que nos hace es como bacán, es como poder relajar un poco la vena de todo, de toda la pega, de todas nuestras responsabilidades cotidianas, pues, queridos compañeros. Ya, así que es lo que nos agrada. Esto no es que nos canse hacer el programa, todo lo contrario. Nos agrada porque nos relajamos. Nos decimos, oh, estamos haciendo lo que nos gusta, pues. Esa es la idea, pues. Ya, pues, tratar de hacer lo que a uno le gusta, po. Sabemos que, obviamente, ustedes, vecinos, en oportunidades no podemos hacer lo que nos gusta, pues. Pero bueno, tratemos de hacerlo, tratemos de darnos el tiempo, obviamente, de poder hacer lo que nos gusta. Porque eso es importantísimo en la vida. En la vida, para poder un poco vivirla, pues. No solamente sobrevivirla, pues. No solamente aguantarla, sino que también vivirla, pues. Eso es importantísimo, que no se nos olvide nunca, pues. Que no se nos olvide nunca, ¿ya? Oye, ahí sonó el tremendo temón de Heisel, ya, o Heisel, con el tema No nos van a callar, en la cual aparece también Cuervo Matapacos y La Yureibana. Y La Yureibana, ya, esos son los temas justamente que salieron después de la revuelta, bueno. Después de la revuelta del 18 de octubre del año 2019. Ya, compañeros, y obviamente tenemos que ir recordando también porque quedaron estos temas en la retina, ya. Queridos compas. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programón, espero que sea un programón. Vamos a estar conmemorando justamente los 114 años de la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique, ya. Este lamentable hecho histórico, sangriento, ya, que no nos gustaría conmemorar para nada, como les comentaba en los programas anteriores. Son hechos, situaciones históricas, ya, que no nos gustaría poder conmemorarlas. Que ojalá no existieran, que ojalá no se conmemoraran. Pero hay que recordarlas, hay que conmemorarlas, porque ya están, ya sucedieron, ya. Así que eso, lo importante es poder recordarle y no olvidar, ya. Vamos a tener eso, vamos a tener también justicia por Emilia Bau. Vamos a estar recordando a la Bau, ya, con algo de información con respecto al juicio de los asesinos de la Bau. ¿Qué más tenemos? Tenemos como eso, uno que otro audio. Ah, la Lucía Iriar, también tenemos un audio ahí de sobre los detenidos desaparecidos justamente tras la muerte de Lucía Iriar de Pinochet, po. Se murió la vieja, po. Se murió la vieja. Y se murió impune. Eso es lo que a uno le da rabia, po. Como que uno, yo por lo menos me yo no estaba como tan contento. Me da rabia. Rabia por el hecho de que cuando mueren estos represores, estos asesinos, estos genocidas, ¿ya? Porque no podemos decir de que ella está libre de polvo y paja porque era la señora de Pinochet solamente. Ella fue una de las que incentivó lo que es muchas desapariciones, ¿ya? De alguna forma ella era como la que le metía wean cabeza, wean, a Pinochet o a Pinocho. Ya, así que era más mala la vieja. Y eso, se murió, po. Claramente hoy muchos compañeros, claro, estaban por el tema de la celebración, que se murió la vieja, pero también tenemos que ponernos un poquitito serio y decir, no, po, y se murió impune. Ya, porque no pagan nada, compañeros. No pagan nada. No tienen castigo. Cuando hay muchos compañeros que no deberían tener castigo, ya que solamente luchan por un mundo mejor, por algo más igualitario para todos, ni siquiera para ellos, ya, a diferencia de estos genocidas. Así que eso es lo que a uno le da rabia más que alegría, ¿ya? Hay que decir, por lo menos a mí me dio ese sentimiento, ¿ya? Así que eso, compañeros, el día de hoy se viene entonces un programón, esperando obviamente que cada uno de ustedes nos aguante esta hora 40 más menos de programa, en la cual vamos a tirar buena música también. Hoy tenemos tremendos temas, no te podés cambiar, po. Y esta es la hora donde tenemos que agradecer a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, en la cual aparecemos en sus señales durante todas las semanas en diferentes horarios y en diferentes días, los cuales pasaremos a nombrar inmediatamente. Primero que todo, nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, La Nehuen, en el dial virtual de La Nehuen, que es con la fuerza de todos. Ya, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, descárgala gratuitamente, Radio Nehuen. Miércoles 22 horas sonamos. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, directamente desde Valparaíso, 87.7 de la frecuencia modulada, y a través de radioplaceres.cl, sábado 23 horas y miércoles 23 horas, y en oportunidades los lunes también. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, por el colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Hoy la Radio Curruf, la señal del viento, se llama Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días, desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. ¡Aupa! Santi, Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, sábado 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando en la Asalto Mata. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto, y a través de radioextremo.cl, viernes 20 horas sonando en la Extremo. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado de Udón, de ustedes saben, pues Zamborón, bom, viernes 20 horas y sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com, queridos compañeros. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y domingo desde el mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada, y a través de radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daimnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM, sábado 22 horas desde Trelew, Argentina. Hay que agradecer, y aprovecho la oportunidad de poder agradecer a los compañeros de la Radio Sudaca FM que nos han mantenido y han estado ahí, donde las papas queman, compas, dentro de todo lo que está sucediendo con... bueno, de ahí les vamos a comentar un poquitito más, pero todo lo que está sucediendo con la lucha del pueblo en contra de la megaminería que está sucediendo ahí en Chubut. Así que los compañeros de la Radio Sudaca han estado ahí poniéndole el aguante. Así que un gran abrazo a los compas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana. Radio Chapita FM, Radio Chapita desde Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, viernes y sábado desde las 21 horas, de Montevideo obviamente. La Chapita FM, 885.blogspot.com. La radio comunitaria de la Universidad de Chile se llama Radio Juan Gómez Milla, Radio Juan Gómez Milla, jueves 15:30 horas, y a través de radiojgm.cl. Oye, la Villa Olímpica, qué grande que es la Villa Olímpica. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes, mediodía y 20 horas. El mismo día viernes, pues, compa, sonando doblete en la Villa Olímpica. Oye, no me subáis el Face primero, espera a ver. Oye, también a través de la radio comunitaria Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de San Felipe, rcpa.cl, sábado 21:30 horas. Radio Activa FM, sí, vecina, estamos sonando en la Activa. A lo mejor usted está diciendo, oh, en la Activa, esta es la... ¿Qué de la Activa? Pues la que usted escucha así en el día, a la Tencha y todo, y todos los chiquillos ahí que están en la Activa. No, pues no es esa Activa, esta es la Activa, la buena, pues. Radio Libre y Participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org. Sábado 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Radio Sevilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina y próximamente desde el año 2022, los viernes desde las 23 horas, pero hoy vamos a estar anunciando, obviamente, ese nuevo horario. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México, sonando en la Ajusco. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, Radio 31 de Enero de allá de la Villa Portales, radio31deenero.org en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo y 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo y a través de la aplicación gratuita llamada Radio Lafkenche, viernes 19 horas. Radio Capucha, radiocapucha.perronegro.cl, sábado 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 FM, labulla.org, jueves 18 horas. Y por último, queridos compañeros, a los compañeros de la radio alternativa FM desde Montevideo, Barrio Nuevo París, 105.5 de la frecuencia modulada y a través de Radio Alternativa FM, 1055.blogspot.com, viernes 20 horas. Agradecemos también a los compañeros de la red de medios populares de ahí, directamente desde Argentina, que convoca diferentes canales populares también y comunitarios y a través de radios también comunitarias que convoca lo que es este red de medios populares y autogestionados, si no me equivoco, ¿no? Se me fue el nombre ahí, pero bueno, ustedes saben quiénes son por los red de medios populares y, e independientes, ¿ya? Así que eso, queridos compañeros, muchísimas gracias a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Les agradecemos enormemente el estar con nosotros, pues, queridos compas. Así que... ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no te cierras? ¿Por qué no te cierras? Ya, ahí sí, ¿o no? No, igual quedó abierto, ya. Pero en fin, queridos compas, vamos a seguir con la buena música, obviamente, porque es la guinda de la torta. ¿Qué más le podemos decir la guinda de la torta? Es que la única frase que me sé así como que es lo más bacana, bro. La música, bro. Vamos a ir con Ají Chileno, que es una tremenda bandota. Ají Chileno es una tremenda bandota. Como en dos oportunidades quisimos tenerlos en vivo y se nos funaban las actividades, bueno. Siempre nos pasaba eso, ¿no? Siempre nos pasaba eso, ¿por qué? No sé, bueno. No sé, pero bueno. Pero esperamos, obviamente, que el año 2022 se venga también lleno de actividades. Ya, compas, así que ahí vamos a estar poniéndole. Y junto con eso... pero eso lo doy después. Ya, Ají Chileno, desde el EP del 2017, llamado Ají Chileno, vamos a ir a escuchar Quieren Poder. Es una bandota los Ají Chileno. Bandota. Y luego vamos a escuchar a Conspiraciones Cacor. Ya, Conspiraciones Cacor, directamente desde el Aguante, el Aguante. Vamos a escuchar Político. Otra tremenda banda. Qué buenas bandas que hay, oye. Ponga la oreja. Quieren creer tener poder y no lo tienen, te aseguro que no lo tienen. Poder creer tener querer, ellos no saben cómo se quiere de pie. Quieren creer tener poder, no lo tienen. Aquí chileno porque somos picantes, entre raperos, cristianos, borrachos y traficantes. Entre lo bueno, lo malo, transar las líneas de fuego. Grito desesperado de una madre sin consuelo. No sé si son dementes o dementes intelectuales. Suerte no traigan la muerte, tengo unas cuantas verdades. Hija, no se preocupe, son fuegos artificiales. Llega con sus pulseras y el casquillo de la calle. Y estos son los personajes con falta de educación. Les tiraban las patillas por si mara y suspensión. Conductas instintivas preparado para la acción. Policía delincuente con traje de mamucón. No le pida dialogar si tiene instinto. Animal, hijo del padre, golpeador, él nunca supo conversar. Es más fácil con pistola, no tiene que argumentar. No tiene control de ira, menos control de su alma. Una bala va perdida y una vida se desarma. Bolico no se tiro y tirador mal escogido. Se le perdieron los blancos, nunca tuvo un objetivo. ¿Cómo? Quieren creer tener poder. No lo tienen, te aseguro que no lo tienen. Poder creer tener. Quieren creer tener poder. eres dueño de la vida, pronto formarás tu entierro. Psiquiatras certifican el permiso de tu alma. Armas quitan almas, pueblos que se desarman. Fluye sangre en el piso, transan cuando no cotiza. Sitio del suceso, el fiscal que autoriza. Un ajuste de cuenta para no causar noticias. Programa de justicia que nunca se fiscaliza. En un sistema que se invierte para la reinserción. Profesionales que no acuden a la rehabilitación. 800 por reo y 80 por estudiante. Te seguirán el loop, pensé que lo dejas cesante. La escuela del delito gira la puerta en tu cara. Quiero disparar con rimas para no rimar con balas. La escuela del delito gira la puerta en tu cara. Quiero disparar con rimas para no rimar con balas. Quieren creer tener poder. ¿Cómo? No lo tienen, te aseguro que no lo tienen. Poder creer tener querer. De derecha, político de izquierda, son todos la misma mierda. Me levanto en la mañana con ganas de comer, ilusión de la gente que me va a querer. Piensan que los voy a ayudar, piensan que voy a trabajar. Creen que pienso en ellos y solo quiero tu dinero. Ahora les corto la salud. Los capitalistas, vendo el agua a los transnacionales. El pueblo se levanta con bombas lacrimógenas, no van a reprimir. Saco los pacos a la calle con bombas y metralla para encarcelar. Juego a la guerra con mi pueblo para amontonar tu dinero. Ahora les corto la salud. Un político. Conspiración, ja. Corrupción, hey, hey, hey, soy. político cagón. Y soy político ladrón. Y soy político cagón. Adicto a la corrupción. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí. Y es una verdad que nadie podrá desmentir. Me levanto en la mañana con ganas de joder. Ilusión de la people, ¿quién me iba a creer? Piensan que los voy a ayudar. No. Piensan que voy a trabajar. No. ¿Creen que pienso en ellos? Y solo quiero fucking dinero. Contrate el agua, no contrate la luz. Ahora les corto la salud. Contrate el agua, no contrate la luz. Ahora les corto la salud. Contrate el agua, no contrate la luz. Ahora les corto la salud. Un político. ¡Oh! Y a Lorena Pizarro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Lorena, ¿cómo recoges esta noticia que conocimos hace instantes de la muerte de Lucía Iriarte Pinochet? Lorena, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mira, siempre es un momento difícil, ¿eh? Porque salvo quienes hemos vivido directamente la agresión del Estado de Chile bajo la dictadura cívico-militar, sabemos los recuerdos que se nos vienen cuando mueren algunos de estos personajes, cuando fallece el dictador, cuando murió Manuel Contreras, hoy día que fallece Lucía Iriarte. En lo personal, me acuerdo con mucha fuerza de mi papá. Yo tenía 10 años cuando mi papá desapareció. Y la existencia de una mujer como Lucía Iriarte lo que me trae es la realidad de que mi papá no está conmigo desde que yo tenía 10 años. Y no solo eso, no está conmigo y todavía no sé qué pasó con mi papá. No está conmigo y no conoció a mis hijas, no conoció a sus nietas, no pudo, no le permitieron. Entonces, ¿qué me ocurre? Que me embarga la tristeza. Y sabes que siempre termino concluyendo que la existencia de personas como ella finalmente se traducen en la ausencia de mi padre y tantos y tantas que exterminó esa dictadura cívico-militar. Lorena. Y me molesta la impunidad en que mueren. Me molesta muchísimo. Porque creo que eso permitió que hoy día tengamos nuevamente violación de derechos humanos. Sí, Lorena, y también. Creo que esa impunidad permitió que estemos al riesgo de que ideas tan criminales y genocidas como esa hoy día estén en la palestra y ante la posibilidad de volver a repetirse. Sí, Lorena, solamente un minuto, te pregunto por la figura de Lucía Iriarte. Lo hemos estado recabando en biografías, en obituarios. Incluso para muchos, yo recordaba la biografía escrita por Alejandra Matus, una figura incluso con posiciones más duras que el mismo Augusto Pinochet, ¿no? Sí, hablan de ella. Mira, yo lo que recuerdo, te voy a hablar de recuerdos de niña, porque creo que la literatura dice bastante de la crueldad y del sentimiento que ella sentía, que aún faltaba mayor dureza para actuar contra los opositores de esa dictadura cívico-militar. Mayor dureza, no sé qué puede ser, hacer desaparecer personas, quemarlas vivas, todo eso que significó, ¿no? Pero yo tengo el recuerdo que mientras los nuestros desaparecían, conocíamos artículos de una opulencia y lujo en el que vivía que resultaba absurda y obscena en el contexto que eso estaba ocurriendo. Recuerdo cómo hablaba, por ejemplo, la opinión que tuvo cuando alguna vez se agredió a alguna mujer, como fue la pianista, la estudiante de música, que en este momento recuerdo el nombre, y que le dispararon en la cabeza, María Paz Santibáñez. Sí. Recuerdo sus dichos. Ella no fue una mujer que se mantuvo impávida. Ella, con sus comentarios, agrandaba la herida, ofendía, pero no solo eso. Bajo una dictadura, cuando tú condenabas la protesta, cuando tú condenabas el derecho de la gente a exigir que terminara esa cultura de la muerte, y ella reivindicaba y exigía mayor dureza, lo que estabas llamando a mayor represión. Lo dice la literatura. y parece que no está muy alejada de la realidad. Además, insisto, de esa opulencia en que se vivía mientras Chile se moría de hambre y mientras la inmensa mayoría del pueblo era reprimido brutalmente. Lorena, buenas tardes. Dentro de esto que estamos conversando, ¿cuál es la reacción, declaraciones, mirada que espera usted, por ejemplo, el mundo político? Usted también ha tenido tantos años conversaciones desde el apoyo de distintos sectores, desde la crítica también de otros. En estos minutos también, ¿cuál cree usted que debería ser la mirada que se tenga con respecto a la figura Lucía Iriarte y su muerte? A ver, yo creo que lo que hay que poner en el centro cada vez que muere uno de estos genocidas, porque aquí no hay cómplices pasivos, aquí todos fueron partícipes del andamiaje genocida. Lo que se pone en el centro es la necesidad de que en Chile las garantías de no repetición, el nunca más, deben ser una realidad. Eso es lo que se pone en el centro. Y yo espero que todas y todos aquellos que hablamos de derechos humanos, de verdad lo enfrentemos con la responsabilidad que corresponde. La figura hoy día de Lucía Iriarte vuelve a traer a la historia la crueldad de una dictadura que nunca debió existir. Por lo tanto, tenemos en este próximo periodo de gobierno, ante una nueva constitución, dar las condiciones para que las garantías de no repetición que exige la comunidad internacional empecemos de una vez por todas a cimentarlas en la historia de Chile. Porque si no, la antítesis de eso es volver a vivir violación sistemática de derechos humanos. Como bien lo saben, y creo que lo grafica muy bien, si hablo de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Volver a vivir violación de derechos humanos, porque no se hizo verdad, no se hizo justicia, no se construyó memoria y no se reparó al pueblo, a Chile, al país, como correspondía. Y eso es, creo, la gran tarea cuando hablamos de la muerte de Lucía Iriarte en impunidad. En impunidad por los crímenes de la dictadura y en impunidad por el enriquecimiento ilícito de toda la familia Pinochet. ¿Cómo pa' dentro? ¿Pa' dentro? ¿Cómo pa' dentro? Oh. Ya, queridos compañeros, ahí como les habíamos anunciado, íbamos a dar un audio justamente con respecto a lo que es la muerte de Lucía Iriarte de Pinochet, en base ya a una de las dirigentes de la agrupación de detenidos desaparecidos, ya. Y ella justamente indicaba el hecho de la rabia que se siente por el hecho de que mueran impunes estas personas, estas malas personas, estas personas que no deberían haber existido, ya, como ella decía. Vivimos en una dictadura que no debería haber sido, ¿ya? Una dictadura genocida totalmente. Así que queríamos recordar eso, ya, recordar que la vieja mierda ya se murió. Muchos celebraron, obviamente, yo diría que la mayoría justamente celebraron. Algunos lo tomamos un poco más cautos, ya, por la rabia que nos originó el hecho de morir en impunidad. Muchos decían, oye, pero a lo mejor la vieja sufrió y todo, me da la misma. Vea, yo quiero verla sufrir, yo, uno que la vea sufrir. No solamente la familia, los más cercanos, ya. Lo importante es tener un castigo frente a al error que tú estás cometiendo y a la cantidad de personas asesinadas, la cantidad de personas desaparecidas. Ella fue una fiel cómplice de cada uno de esos asesinatos, de cada una de esas desapariciones. Ella fue cómplice y probablemente, ya, probablemente también tiene que haber sido una de las que originó muchas desapariciones y muchas muertes también, ya. Así que eso queríamos rescatar, queridos compañeros. Queridos compas, a propósito, les contamos la semana pasada de la compañera la huarquén Carolina Marileo, que se encuentra en huelga de hambre, continúa en huelga de hambre, ya, en la cárcel de Angol, ya, y la actualización al 20 de diciembre del año 2021, que lleva 29 días en huelga de hambre líquida, el peso actual de ella es de 54 kilos, ya, 400 gramos. Anteriormente habíamos anunciado 59 kilos, así que sigue bajando. Nuestra lamiena ha perdido gran cantidad de peso en su estado de delicado de salud. Recordemos que Carolina es una dirigente reconocida en la zona de Ercilla. La lamiena hasta el día de hoy solo pide condiciones más dignas, tener un módulo de comuneras mapuche, poder realizar Niya Machun, ¿ya? Y tener un acercamiento hacia sus familiares y amigos, ¿ya? Así que eso, le mandamos un gran abrazo a la compañera Carolina Marileo, a través de ella, a todos los compañeros presos políticos mapuche, ¿ya? Especialmente en el Icura, compas, que se viene, de hecho, prontamente el juicio a los compas. Así que eso, compas, eso en cuanto a la información que teníamos que darles a esta hora de la tarde, noche y mañana, ¿ya? Esto es Tupac La Brigada, que es un tremendo tema. Tupac La Brigada, hace tiempo que no lo tocábamos. Es una banda que, una de las bandas que extrañamos más después de que no siguieron sonando, ¿ya? Tupac La Brigada, del disco Insurrecta del año 2010. Vamos a escuchar Insurrecta, ¿ya? Temón, música mestiza, pero al hueso, ¿ya? Luego vamos a escuchar un temón de Los Miserables, del año 1992, po. Cáchate, el año 1992, cuando todavía teníamos esa polera de Miserables antigua, po. Cuando escuchábamos los cassettes de Miserables pirateados, ¿ya? Declaración de intransigencia del disco Futuro Esplendor del año 1992. Tupac La Brigada y Los Miserables sonando en La Contra. Revélate, sigue la ruta del Lautaro. ¿Quién quiere gobierno? ¿Quién quiere comercio? ¿Qué mierda mantiene girando al universo? Disturbios en la calle, arde Santiago. Vuela Molotov por el aire. ¡Pum! Quiero ver la rebelión contenida. Todo pueblo tiene derecho a la rebeldía. Todo ser humano, derecho a la comida. Y todos los hombres a su autonomía. Y si te quitan el derecho, si usted reprime el Estado, ¡revélate! ¿Ya acaso no está claro que el Estado no es de usted? Y que si no tiene billete, no importa quién es. Por eso salgan a las calles y saquen de las cárceles a los presos políticos ahora. Yo no voto por ningún hijo de perra. Va a ver cómo se engorda los chanchos en la moneda. Iniciados que vienen haciendo la bulla. Iniciados que vienen haciendo la bulla. Iniciados que vienen haciendo la bulla. Como una demolición, como una masa que lucha por hambre, como los bonetes, como una colonia. Yo no tengo la cabeza, tampoco me quedo callado con la miseria. Tomo en serio, nos hablamos al capital. Para que la lacrimógena no te tendrá. Se levanta, la masa, te levanta. Que la sigue la lucha, que en la calle, sigue la lucha, y en la cárcel. Sigue la lucha para que la masa que siga tomando arrase. Viene para la cara sudamericana, vente a la barricada, que viene volando mi rabia. Como una manada llega a la brigada. Como que no me revela, ya mire el empeño, no es como un imperio. La masa que toma la zona, revela su lucha y levanta. ¡Igualdades! ¡No somos iguales! ¡No! Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Gritos de revolución en las calles. Pues queridos compañeros, vamos a ir inmediatamente con los compañeros de Entretiempo, que es una banda de ska rock afincada en Madrid, compas, en España. Tras su fundación a finales del año 2013, no ha parado de crecer con letras con las que conviven reivindicaciones y desenfado. La banda publicó su primer trabajo de estudio en el año 2017, llamado Cantando en la Lucha, defendiendo sus canciones en más de 50 conciertos. Su gira de presentación las ha llevado a participar en diferentes festivales, jornadas y fiestas, tales como las fiestas de la PCE, la cuarta edición del festival Viva Vical Barrock, junto a bandas de primer nivel como Mafalda, Narco o Fan Kiwis. ¡Qué buena banda! La fiesta del madrileño Barrio del Pilar del año 2017 y 2018, y la fiesta de Colombar Viejo del año 2016, entre otras más. También han llevado en directo a salas de distintas ciudades de territorio nacional, como por ejemplo Zamora, Valencia, Guadalajara y León, donde tocaron en la mítica sala Babilón. Mira, Babilón, ¿no? Como nos copian los nombres hoy, ¿eh? Entre tiempo vamos a ir a escuchar, queridos compañeros, lo nuevo del disco Tener es Poder. Vamos a ir a escuchar Vamos a Ladrar. Y luego vamos a escuchar una tremenda... Vamos a escuchar una tremenda banda llamada Cauceo, que es una banda, una dupleta de aquellas, ¿ya? De los hermanos de Cauceo, en la cual vamos a escuchar un tema que es precioso, llamado El Corrido de Pablito, que va dedicado para ti, punky querido, ¿ya? Para tú y Pabloco, ¿ya? Nos toca la fibra, Pablito, ¿ya? Un gran compañero que ya no está físicamente con nosotros, ¿ya? Pero está en cada uno de los corazones, del cual tuvimos el honor de poder conocerlo y poder compartir muchísimas vivencias con él, uno más que otro, pero Pablito era todo, ya estaba en cada una de esas situaciones y las llenaba y las completaba por completo, ya. Así que eso, compas, vamos a ir con un tema dedicado a Pablito que sacaron justamente los compañeros de Cauceo, el cual tuvimos la oportunidad de poder compartir dentro de la actividad justamente que en honor a Pablito, ya, y ellos dieron el video, ya lo tuvimos la oportunidad de poder verlo ahí. Pero bueno, vamos a ir con el temita entonces, El Corrido de Pablito con Cauceo. Primero que todo, Entretiempo con Vamos a Ladrar, y luego Cauceo con El Corrido de Pablito en los nuevos sonidos de la rebelión. En las calles, gritos de revolución. Vamos a ladrar. En las calles hay trincheras, manicas. Y también, por otro lado, gritar a los cuatro vientos los asesinatos a manos de los bastardos de todos nuestros compañeros caídos antes de la revuelta y después de la revuelta, hermano. Nos lleva a la provincia de Chubut, en donde otra vez tenemos que hablar de la ley de rezonificación de la meseta que permitía la mega minería en la provincia, algo que fue resistido con incidentes que llevaron hasta algunos manifestantes a incendiar la casa de gobierno de la provincia. Finalmente, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, da marcha atrás con esta ley que él mismo había promulgado. Y ahora se va a llamar a un plebiscito para tener una votación con los habitantes de Chubut y que ellos sean los que decidan en las urnas si es que aprueban o no esta rezonificación para habilitar la mega minería en la provincia de Chubut. Finalmente, el gobierno de Chubut da marcha atrás con esta medida que generó lo que estamos viendo, ¿no? Esas columnas de fuego. Sí. Incidentes muy graves en Puerto Madryn que sucedieron en el día de ayer, en donde directamente había personas, adultos mayores que estaban en la manifestación y la policía avanzó contra ellos, denuncias de represión muy grave, con incidentes además muy fuertes alrededor de la Casa de Gobierno que en un lapso de dos años, Domi, en el 2019 y en el 2021... fue incendiada. En el 2019 la prendieron fuego porque hacía como 8 meses que no pagaban los sueldos. 8 meses. Le mandamos un gran abrazo al pueblo en lucha a través de Chubut, ya de la provincia de Chubut. El pueblo que hizo que el gobernador de Chubut derogara lo que es la ley de la minería y convocara a lo que es un plebiscito para que el pueblo decida. Porque el pueblo decide. Bueno, como dicen, ¿no? Mamá de Emilia Bau, Herrera Obrecht. Quería agradecer que nuevamente me estén contactando para contar un poco más de lo que está pasando en el juicio de Emilia Bau por su asesinato el 17 de febrero de este año en Desagüe Panguipulli, Chile, ya que llevamos 10 meses y aún están en periodo de investigación, siendo que primero habían dicho que eran 120 días y después alargaron a 90, pero de eso realmente ya ha pasado bastante tiempo y el juicio todavía no se inicia. En este momento, de las personas que fueron contratadas y que portaban armas cuando fueron detenidas por carabineros, arrancando luego del disparo que mató a mi hija, hay dos personas que se encuentran en la prisión, quien ejecutó el disparo y quien lo incitó. Ellos se encuentran detenidos en la cárcel de Concepción, y otro que estaba detenido, que era el que manejaba la camioneta, se le dieron libertad, pero con detención nocturna en su casa. Por lo tanto, habrían solamente dos detenidos, que son los que ejecutaron el disparo y, como les explicaba, quién lo incitó. Pero de quienes planificaron esto, o planificaron, fueron los autores intelectuales, todos se encuentran en libertad, partiendo por el administrador general, Fernando Pugamate, empresario, Peter Gil Planella, empresario en Santiago, ex marino, quien prestó una escopeta de guerra al que disparó, y el comité de vecinos del condominio, ya que estas personas también son responsables de a quienes se contratan en ese lugar. Ellos aceptan o no, luego de conocer los antecedentes de a quienes se están contratando. Por lo tanto, también siento yo que tienen responsabilidad, porque habían sido ya avisados por los antiguos guardias de seguridad que estas personas que habían sido contratadas hace muy poco tiempo portaban armas, hostigaban a los demás, tenían un vocabulario muy de cárcel, carcelario, choro, que andaban diciendo que sus armas tenían sed de matar. Pero hasta el momento no ha pasado nada en relación a los que planificaron, tanto al administrador general como este señor Peter Gil Planella y el comité de vecinos, ya que son gente en general poderosa, con muchos recursos económicos, ya que este lugar era bastante caro, los terrenos, aproximadamente 500 metros por medio millón de dólares o 5.000 metros cuadrados, y bueno, sin contar lo que les costaría en su casa, que eran bastante grandes, pero que fueron todo el tiempo protegidos por carabineros. O sea, los recursos de nuestro país se utilizan en personas que están simplemente no permitiendo ni aceptando lo que corresponde que sea legal, como que la gente ingrese a las playas de forma libre, que es algo que les conté en la entrevista anterior. Y bueno, esperemos que estas cosas empiecen a cambiar y se comiencen a visibilizar. Es por esto que agradezco que ustedes estén informando al público de lo que ocurre aquí en nuestro país. Bueno, también podría informarles qué estamos haciendo nosotros como la familia o las conocidas. Quiero también aprovechar de decir que gracias a las organizaciones de defensa de la MAPU, organizaciones feministas, animalistas, ambientalistas, sí se me han hecho algunas entrevistas en radio de nuestro país y también algunos conversatorios. Se están haciendo también de alguna manera actividades para apoyar al pillo de amigos de BAU, que instalaron en memoria de BAU un refugio de animales donde pueden vivir libremente, caminar por el campo. En realidad hay mucha gente que nos ha apoyado, pero lo que siempre ha faltado es la difusión del caso de BAU en los medios más conocidos, más comunes, que son la televisión chilena. Ahí esto está totalmente, parece, prohibido tocar el tema, porque aunque hemos pedido que nos escuchen, que de alguna manera podamos visibilizar lo que pasó, no nos han escuchado, por lo tanto nos estamos movilizando así, o sea, entrevistas, participación en actos, hacer ferias en nombre de BAU, dar a conocer lo que pasó. Bueno, y a lo mejor va a ser un camino muy largo, pero siento que es algo que debemos hacer. Y hasta yo como mamá, hasta el último día de mi vida, espero poder realizar estas actividades, porque no puede existir personas que contraten a hombres que no les importa la vida de los demás para matar a personas que se preocupan por los demás, que, por ejemplo, defienden las cuerpas, que no sean discriminados personas que sienten o que han cambiado su género, que sienten de forma distinta la sexualidad, el género, la forma de expresarse, y que protejan a los animales, que defiendan la MAPU, que no estén de acuerdo con que estén destrozando nuestra naturaleza. Por lo tanto, es muy injusto lo que pasa en este país, que las personas que son activistas, que están tratando que las cosas cambien para el bien de todo el planeta, sean secuestradas y finalmente las maten. Porque no es el único caso, hay muchos, y todos los días nos estamos informando de que continúan ocurriendo estas cosas. Así que, si ustedes lo pueden difundir a otros países, a otros lugares, agradezco. Y todos los que estamos resistiendo aquí también agradecemos el apoyo que nos han brindado. Cuando exigimos justicia, creemos en nuestra justicia. Cuando exigimos venganza, nuestra venganza será que si una cae, 10 se levantarán, y nosotros continuaremos el camino y la senda de nuestra hermana, porque la lucha por la defensa de nuestro territorio, la lucha por la defensa de nuestra Ñuque Mapu, no se acaba cuando nos asesinan o matan a una, sino que nos levantamos, no 10 ni 100, sino miles, defensoras y defensores del territorio. Hola a todos. Les hablamos aquí desde el refugio Bosque Bausis y les contamos que hoy en día nos encontramos con la necesidad de encontrar una tierra en donde poder estar con los animales rescatados, con todos los habitantes del refugio, ya que no podemos sostener más nuestra estadía en el lugar donde estamos, porque se acabó el préstamo. Entonces estamos buscando espacios temporales, hogares temporales para los habitantes del refugio. Por el momento la manada de Bakis ya tiene un lugar donde estar, las aves también tienen un lugar donde están, y haría falta un espacio para que habiten las ovejas y chanchis. Entonces, les pedimos a todos quienes se encuentren por acá, en la región de Los Ríos, cerca de Valdivia, en los alrededores, si tienen algún dato de arriendo o tierras que sepan que puedan ser hogares temporales amigables para nuestra manada, agradecemos la difusión. Y también en la busca de terrenos, si es que alguien conoce de alguna venta de tierras en donde se encuentre un espacio como apto para los animales, ya sea, que tenga agua, que tenga espacios donde crezca el pasto y donde se pueda sembrar pasto, agradecemos también los datos. Les mandamos un abrazo desde acá, y muchas gracias de todos. Mi nombre es Valeria Vargas, soy parte del colectivo Arpillera en Resistencia Ainil del Huillimapu. Hoy día hemos terminado nuestra jornada de arpilleras por Bau. Hicimos una reflexión muy bella acerca de su vida, de su tránsito por esta vida y por esta lucha que llevamos a diario en la defensa de nuestro territorio. Nuestra compañera Bau físicamente no se encuentra presente, pero su espíritu, su Nehuen, está junto a nosotras, nosotres, todo el tiempo. Cuando salimos a las calles, cuando vamos a los territorios a apoyar las reivindicaciones, cuando apoyamos en actos solidarios, hemos llegado a la conclusión que Bau en todo momento se encuentra con nosotros, su espíritu, su Duji está con nosotros, y sabemos que eso va a continuar a diario. Es un ejemplo de lucha. A pesar de sus 25 años, nos dejó la vara muy alta en su consecuencia y en su accionar diario. El ejemplo ha quedado entre todas nosotras, nosotras, y la recordaremos siempre. Ahora ya a punto de cumplirse 10 meses de su asesinato por los sicarios, nosotros sabemos quiénes son los responsables. Sabemos también perfectamente que en este país no existe justicia para el que defiende la tierra. Todas las leyes están a favor del que nos ha despojado de nuestras tierras, de nuestra agua. Aquí en el Hualmapu seguimos resistiendo, y seguimos resistiendo junto al espíritu de nuestra compañera y hermana Bau Emilia. Bau Emilia estará siempre con nosotras. Marichicueo. Recordamos al asesinato de Emilia Milén, la Bau. Ya asesinada, el asesinato de la Huichafe Bau, hecho ocurrido por guardias sicarios de San Fernando, de Fernando Puga Mate, administrador del condominio Rigimapu. Eso fue el día 17 de febrero del presente año. Asesinada la Bau, activista, luchadora, luchadora social por el medio ambiente. Estuvimos escuchando también a Valeria de Arpilleras en Resistencia, el colectivo de Valdivia que comparte reflexiones sobre el asesinato de Bau, su lucha y cómo está presente en cada una de nuestras acciones. Estuvimos escuchando a la madre de Bau también. Y luego escuchamos una solicitud de refugio, Bosque Bausis, ya en Riñihue, ya que está solicitando, está pidiendo apañe para poder conseguir un terreno para poder albergar a los animalitos del refugio. Sueño y gran deseo de Bausis, ya también se pide hogar temporal para alguno de los animales mientras se encuentran un hogar definitivo. Así que para que estén atentos a esas solicitudes de las compañeras y compañeros del sector de Riñihue, compas. Ya, así que eso, agradecemos obviamente a la Red de Medio de los Pueblos el poder compartir estos audios especiales para poder recordar a Bau ya y todo su legado. En Chile se asesina al dirigente social, en Chile se asesina al dirigente sindical, En Chile se asesinan a los dirigentes medioambientalistas, a los activistas medioambientalistas, a la gente que defiende la tierra. Se le asesina en Chile. Esto es Nativa, ya, Canto a la Bau. Y luego vamos a escuchar a Transmutar, del disco Fracaso de Niña, Fracaso de Niño. Vamos a escuchar Estas maricas matan fachos, dedicado a la Bau. Estas maricas matan fachos. despacho al género aquí despacho. Las travestis y les mostri le daremos sus cocachos. La defensa de la tierra y las cuerpas territoria nunca han sido ni serán luchas contradictorias. Ponte vía, apiñate, escapa del aguarre que la máquina amenaza como Thanos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La Ivy que está presa por mostrar toda su fiereza, asesinando un violador. Pa' lo macho el terror, que les cabris se organicen y defiendan territorio como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar saliva con tu piño. Investiga y destruye tu proyecto regional, lucha interseccional. Recupéralo en terreno a la forestal, también es liberación animal. Las travestis y les mostri le daremos su concacho. La defensa de la tierra y las cuerpas territoria nunca han sido ni serán luchas contradictorias. Ponte vía, apiñate, escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La Iggy que está presa por mostrarnos su fiereza, asesinando al violador. Pa' los machos del terror, quienes cabris se organicen y defiendan territorios como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar saliva con tu piño. Investiga y destruye tu proyecto regional, lucha interseccional. Recupéralo en un terreno, la forestal también es liberación animal. Importante en la historia de Chile y sus organizaciones obreras, ocurrió en Iquique a fines del año 1907. En aquellos tiempos, la explotación del salitre era el principal motor de la región de Tarapacá y aportaba la mayor riqueza al país. Iquique era el puerto a través del cual se exportaban toneladas del mineral a Europa y al resto del mundo desde mediados del siglo XIX. La ciudad se había transformado. Grandes obras arquitectónicas y un estilo de vida elegante demostraban el gran negocio que era el llamado oro blanco. Sin embargo, no todos disfrutaban de este buen momento. En las oficinas salitreras, donde estaba instalada la industria, trabajaban miles de obreros llegados de distintos puntos del país y del extranjero. Sus condiciones laborales y de vida eran deplorables, las jornadas extenuantes y el salario miserable. La baja en el tipo de cambio que encareció los productos y la imposibilidad de buscar mejores ofertas debido al pago con fichas que solo eran cambiadas en la propia oficina empeoró la situación de las familias pampinas. Finalmente, un cambio en la mentalidad y la toma de conciencia de los grupos obreros los llevó a declararse en huelga por mejores condiciones y marchar hasta Iquique para hablar con las autoridades. Esta es la antigua oficina salitrera San Lorenzo, en donde comienza a gestarse la huelga de 1907, o la huelga del Penique, como se le va a llamar, o la huelga de Santa María. Posteriormente a eso, al día siguiente, 11 y 12, se fueron adhiriendo otras oficinas más salitreras a la huelga iniciada acá en San Lorenzo. El día 12 y 13 la gente empieza a reunirse allá en el pueblo alto de San Antonio y en busca de soluciones. Es así como acuerdan ese día 13 marchar hacia Iquique a entrevistarse con las autoridades de la ciudad. Los primeros en llegar, unos 5.000 pampinos, caminaron desde el alto de San Antonio siguiendo la línea del tren. Familias enteras que fueron interceptadas en La Pampa por militares del Regimiento Granaderos y conducidas hasta el club hípico de la ciudad. Posteriormente, y con la llegada de más trabajadores, las autoridades disponen trasladarlos hasta la Escuela Domingo Santa María, ubicada en pleno centro de Iquique. Mientras los trabajadores van a estar aquí en la Escuela Domingo Santa María, va a haber un equipo directivo, una suerte de comité central de la huelga, donde van a estar los delegados de cada una de las oficinas en huelga y se van a constituir comisiones de trabajo, para usar un lenguaje actual, una dedicada al cambio de fichas para poder adquirir artículos de consumo aquí en el comercio local, otra dedicada al cuidado de las dependencias y a evitar la embriaguez de los trabajadores, y un equipo que va a negociar con las autoridades. Supresión del sistema de fichas, pago de jornales a 18 peniques, medidas para evitar accidentes, indemnización y desahucio eran algunos de los puntos que los trabajadores exigían y por los cuales los industriales salitreros se mostraban indiferentes. El intendente regional, Carlos Eastman, asume el papel de mediador y a la vez recibe las órdenes desde Santiago para controlar el movimiento usando la fuerza de ser necesario. Órdenes directas del ministro del Interior, Rafael Sotomayor, y del propio presidente, Pedro Montt. Hay una intervención de parte del Estado, pero una intervención de un Estado que no está preocupado en la temática obrera. Los dueños de las salitreras se negaban a negociar con los trabajadores mientras no regresaran a La Pampa. El aparato represor del Estado ya estaba instalado en Iquique y tropas militares patrullaban la ciudad. Sin embargo, el movimiento obrero continuaba creciendo y cada vez más llegaban hasta la Escuela Domingo Santa María y la Plaza Montt, estimándose en unos 10.000 los pampinos que se encontraban aquel 21 de diciembre de 1907 en el lugar. El general de brigada Roberto Silva Renar era el jefe militar de la zona y quien debía hacer cumplir la orden del presidente Montt: terminar con la huelga de inmediato y trasladar a los obreros a La Pampa utilizando todos los medios necesarios. Los trabajadores una vez más se negaron y Silva Renar ordenó abrir fuego aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Con tiros de fusilería y de ametralladora dispararon primero contra los dirigentes ubicados en la azotea de la escuela. Al huir, despavorida el resto de la gente, se enfrentó con el fuego y en tan solo unos minutos el saldo de muertos era enorme. La cifra permanece incierta ya que el parte oficial solo reconoció 120. En cambio, testigos hablaron de miles de muertos. Ahora, lo claro está que los cuerpos están. De hecho, tenemos el dato del historiador Jovek, que nos señala que su padre, que era suboficial del regimiento Carampangue, contó 900 cuerpos en la primera carretonada de muertos que le toca evaluar. Los sobrevivientes fueron llevados de vuelta a las oficinas salitreras sin haber logrado ninguno de los puntos que originaron la huelga y cargando el dolor de dejar a muchos de sus hombres, sus mujeres y niños para siempre enterrados en Iquique. Es que regresan ensangrentados, regresan llorando, regresan niños heridos, como también mujeres heridas, hombres heridos, regresan hablando de los muertos y cabizbajos con la cabeza agacha. Sin duda lo más dramático fue la solución por la fuerza que se dio al conflicto en un momento de prosperidad que pasaba el país. Y a pesar que la historia oficial omitió estos trágicos hechos, siempre se mantuvo latente en la memoria de los pampinos. No obstante, también existe el juicio popular que señala claramente a los principales responsables. No, sin duda la historia se ha encargado de juzgar, ¿cierto?, a los responsables. Y si uno los pusiera como en orden jerárquico, el primero es el presidente Pedro Montt, su ministro del Interior, el intendente Carlos Eastman y el general Silva Renar. La violencia desatada contra los trabajadores fue parte de la lógica de acción del Estado, una forma de actuar que no sufrió grandes cambios en las décadas siguientes. Sin embargo, los pampinos continuaron organizándose y es en esta zona donde surgen movimientos y partidos políticos con el que se identificaron las luchas reivindicativas de la clase trabajadora a lo largo de Chile. Sin duda, el mejor homenaje que tuvieron las víctimas de la masacre de la Escuela Domingo Santa María. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Nadie diga palabra que llegará un noble militar, un general. Dentro de lo que es la trova libre de esta semana, queridos compañeros, si hablamos de la masacre de la Escuela Domingo Santa María de Iquique, ocurrida en el año 1907, tenemos que tocar Quilapayún, ¿ya? En base a la cantata de la Escuela de Santa María de Iquique, ya este lamentable y nefasto hecho histórico sangriento de esta larga fascista y angosta faja de tierra.

no basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar, si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarlos, jamás lo podrán, jamás lo podrán. La guerra será de todos, también será nuestro el mar. Será nuestro el mar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más ha de ser. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Ya, queridos compañeros, continuamos con el programa y con nuestra pauta, obviamente, como todas las semanas. Primero que todo, tenemos la nueva extensión del plazo investigativo en la causa contra Mónica Caballero y Francisco Solar. El día 20 de diciembre, en una nueva audiencia virtual, se ha decidido extender el plazo investigativo en la causa contra los compañeros Francisco Solar y Mónica Caballero. El tribunal aceptó 2 meses más de investigación y espera de recabar nuevos antecedentes en la causa de los paquetes bomba contra la 54 comisaría y el ex Ministerio del Interior Hinz Peter y el doble atentado explosivo en el barrio de Los Ricos. Recordamos que los compañeros se encuentran en la cárcel de Rancagua y San Miguel desde el 24 de julio del año 2020. Solidaridad y complicidad siempre con Mónica y Francisco, prisioneros subversivos y anarquistas a la calle. Junto con eso, difundimos un extracto ya de asumiendo la responsabilidad, extracto de la declaración del prisionero anarquista Francisco Solar. Extracto de la declaración judicial del compañero anarquista Francisco Solar, asumiendo la responsabilidad del envío de paquetes explosivos a la 54 comisaría y contra el ex ministro del Interior Rodrigo Hinz-Peter en julio del año 2019. Acción reivindicada por cómplices sediciosos, fracción por la venganza, y del doble atentado en el edificio Tanica del 27 de febrero del año 2020 en plena revuelta. Acción reivindicada por afinidades armadas en revuelta. En noviembre del año 2017, nuestra idea fue alejarnos de las grandes ciudades, principalmente de Santiago, por su modo frenético de vida y levantar un proyecto autosustentable. Aunque yo opté por ese modo de vida, no dejé de pensar que la manera más adecuada de luchar contra el sistema avasallador, sustentado por la autoridad y la depredación, es por medio de la acción violenta revolucionaria. Solo a partir de esto es posible lograr momentos de desestabilación, que aunque sean en instantes fugaces, revelan la vulnerabilidad del poder. A mediados del año 2018 me planteé comenzar con ese tipo de acciones. Una vez que tomé esa decisión, me puse a pensar en algún objetivo, teniendo claro que si iba a asumir un riesgo grande, la acción a realizar debía ser potente. Pensé en realizar una acción como respuesta, como venganza contra personas ligadas a la represión y al poder empresarial. Ambas características las cumplía a cabalidad Rodrigo Hinspeter, que en el año 2019 era gerente del grupo Quiñenco, cuyo presidente es Andrónico Luksic, y anteriormente Hinspeter había sido ministro del Interior del primer gobierno de Piñera, dejando una estela de represión que será difícil de dejar de recordar. Reprimió duramente las movilizaciones sociales y estudiantiles, intentando levantar una ley marcada por prohibiciones de todo tipo, conocida como la Ley Hinspeter. Como ministro del Interior fue responsable político del asesinato del joven Manuel Gutiérrez. Reprimió duramente las movilizaciones sociales en Aysén y Freirina. Militarizó el territorio mapuche, lo que provocó cientos de heridos, muchos de ellos niños e innumerables presos. En agosto del año 2010, junto con 13 personas más, fuimos objeto de los delirios represivos de Hinspeter, quien en su afán por terminar con los bombazos ocurridos principalmente en el sector oriente de la capital desde el año 2005, nos encarceló, inventando pruebas, contratando a presos dispuestos a corroborar la tesis de la fiscalía, tesis que se refería a la existencia de una asociación ilícita terrorista. Por estas razones fue que decidí atacar a Hinspeter por encontrar que representaba un objetivo completamente legítimo. Empecé a investigar sobre Hinspeter, fui a ver el edificio Itaú, a ver su flujo de gente, la gente que entraba, que salía, intenté ingresar al piso 14, donde estaban las oficinas del grupo Quiñenco, y no pude por los férreos controles existentes de la entrada. Por lo que pensé que lo mejor sería enviar una encomienda explosiva dirigida a la oficina de Rodrigo Hinspeter para asegurarme que él fuera quien abriera el paquete. En este punto es importante señalar que los ataques indiscriminados nunca han sido parte de la práctica anarquista. Nuestros objetivos son claramente definidos y apuntan a los responsables de la opresión y la represión. Como mi intención era realizar una acción de envergadura, decidí utilizar dinamita. El año 2018, principios del año 2019, el contexto estuvo marcado por la brutalidad policial contra los escolares que se manifestaban contra la ley Aula Segura y por diferentes demandas. Fue recurrente ver imágenes de carabineros golpeando a los estudiantes, que se les cruzara por encima e incluso sacándolos de sus salas de clases para llevarlos a las comisarías. Es importante señalar que esta lucha contra el aula segura fue antecedente directo del llamado a evadir que hicieron los escolares frente al alza del pasaje del metro, lo cual fue el gatillante de la revuelta iniciada el 18 de octubre. Sin la perseverancia de los escolares, quizás nada de lo ocurrido a partir de esa fecha hubiera pasado. Por lo tanto, decidí responder a esta brutalidad policial atacando a carabineros en sus propias instalaciones. Mi idea fue atacarlos como institución, por lo que representan, por su historia de sangre, tortura y muerte. Decidí atacar la 54 comisaría de Huechuraba como un gesto de venganza por el asesinato de la compañera Claudia López en septiembre del año 1998. Si bien tengo claro que los funcionarios que trabajaban en el año 2019 en esa comisaría no eran los mismos que asesinaron a la compañera, fue ese lugar el que sirvió como punto de operaciones en ese minuto. Lo sigue siendo para cada jornada de protesta. Con esto quería dar una señal de respuesta de que nadie ni nada está olvidado. Mi intención fue herir solo a un carabinero, al de mayor rango, y ese fue el mayor Manuel Guzmán. Por lo tanto, si es que mi intención era herir a un solo carabinero, el explosivo no debía ser de gran potencia, por lo que utilicé pólvora negra al interior de un niple de acero. La pretensión de esta acción de dar una respuesta tanto a las agresiones de carabineros y a la del ex ministro del Interior, recordado por su faceta represiva y hoy gerente de un grupo económico dueño prácticamente de todo Chile, se cumplió completamente. Perdón. Respecto al denominado hecho 2, Tánica, puedo señalar para contextualizar, la revuelta iniciada el 18 de octubre del año 2019 se mantenía viva en los últimos meses del año 2019 y principios del año 2020. Muchas eran las protestas que se sucedían día tras día de la fuerte represión de la policía. Marzo se avecinaba como un mes clave donde podían pasar muchas cosas, entre ellas incluso la renuncia de Piñera. Fue en ese contexto que decidí aportar a esta revuelta con la colocación de dos artefactos explosivos. El sector oriente de la capital había sido objeto de algunas manifestaciones provocando el rechazo de quienes vivían ahí, ante el temor de ver amenazados e incluso perder sus privilegios. Se pudo apreciar cómo personas que se manifestaban pacíficamente en el mal de la dehesa fueron insultados e incluso agredidos, y también con cómo el ejército y la policía blindó esos barrios en una clara complicidad entre la fuerza represiva y la clase adinerada. Por lo tanto, decidí golpear esas comunas, pero específicamente en el barrio, dentro de ellas, el barrio de Santa María de Manquehue, donde se encontraba el periódico El Mercurio, vocero histórico de los sectores más conservadores de este país. Soy enfático en señalar que mi intención no era dañar a gente, sino que mi intención era alterar la normalidad de ese barrio. Prueba de ello es que con un primer momento pensé en colocar los artefactos explosivos al interior de los baños del Café Kant, ubicado en el interior del edificio Tanica. Pero por el riesgo de herir a personas, finalmente lo descarté, decidiendo colocar un artefacto explosivo en el sector de parques en la inmobiliaria Tanica, específicamente debajo de una banca de cemento que amortiguara la explosión. Este atentado también contempla otro objetivo, que era atacar al golpe de carabineros mediante la explosión de otro artefacto explosivo, el cual estaría dispuesto de tal manera que explotaría media hora después del primero, el cual explotaría en momentos de que el golpe estuviera realizando diligencias en las inmediaciones, con el único objetivo de darle un buen susto. Decidí atacar a carabineros porque parte de ser enemigos históricos de nosotros los anarquistas, carabineros ya contaba en ese entonces con la mutilación de cientos de globos oculares. Decidí atacar a carabineros porque contaban con torturas, palizas, creación de centros de tortura como el del Metro Baquedano, que aunque la justicia lo haya negado, todos sabemos que fue así. Desde el inicio de la revuelta yo fui parte de las diferentes movilizaciones que se vivían día a día, y pude ver a metros míos cómo caían ensangrentados los jóvenes producto de los balines y bombas lacrimógenas disparadas por carabineros. Fue por esto que la revuelta identificó a los carabineros como uno de los principales enemigos. Por lo tanto, un ataque contra ellos era imprescindible y estaba completamente justificado. Esto es un extracto ya de la declaración del compañero prisionero anarquista Francisco Solar, el cual quisimos dar a conocer y quisimos reivindicar también, ya en base justamente a lo que él explica en este extracto y en este comunicado, ya en estas palabras del compañero Francisco Solar. Ahora, justamente, queridos compañeros, vamos a ir en forma inmediata a lo que son las tocadas, ya, lo que son las tocatas, manifestaciones, que tenemos algunas, ¿no? Tenemos muchas, ya, pero tenemos algunas, así que vamos a ir en forma inmediata a esto. Ahora que vamos con la música, queridos compas, primero que todo con la presentación y luego la música, acá, en Contra Babilón. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora, en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, no nos queremos despedir, obviamente, porque ya estamos entrando a tierra derecha. No nos queremos despedir sin antes recordarles y darle todo el apañe a lo que es la toma del INDH, ¿ya? Gracias a los compañeros que se encuentran en esta toma, el cual ha sido amenazada de desalojo en las últimas horas, pero todavía no sucede nada, así que no han recibido nada. De hecho, en forma oficial, los compañeros que se encuentran en esta toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Así que eso, un gran abrazo a los compas que están resistiendo ahí en esta toma ya, que lleva meses funcionando justamente en base a las agrupaciones e individualidades que se encuentran en ella. Tenemos lo que es el Lucaso Solidario por Jordan Ponce, víctima de trauma ocular ocasionado por el Estado de Chile, actualmente condenado a 4 años y 250 días de prisión efectiva en Colina 1, preso político de La Hormida. Libertad para Jordan, Jordan a la calle. Esto es este Lucaso Solidario, es a la cuenta RUT número 22.424.689-7, 22424689-7, a nombre de Constanza Guzmán. Se viene también una campaña de aportes para la Navidad de las familias haitianas en el campamento de Antupirén en Peñalolén, compas. Suma tu amor y tu solidaridad, ayúdanos a gestionar una linda Navidad para nuestros vecinos y vecinas haitianos y haitianas. Necesitamos tu aporte voluntario solidario. A través de la cuenta RUT, a nombre de Eliana Villegas Cabrera, cuenta RUT número 7.572.269-9, ¿ya? Cualquier tipo de información, Eliana Villegas www.mirasc@gmail.com. Esto lo organiza la asamblea autoconvocada Mirador de Peñalolén. Se viene también un mitin por la libertad de los presos políticos. Otra vez Navidad y no estamos todos, faltan los presos. Viernes 24 a contar del mediodía en la Plaza de Armas fuera de la Catedral. El indulto lo vamos a hacer ley ahora. Ya se solicita justamente este apañe en este mitin por la libertad de los compañeros presos políticos. Ya. Se viene también, ¿qué más? Se viene por aquí el compañero Rock Ciclaje, nos había enviado una información, pues compas. Tocata en la Cana y en Tocata en tu casa y en la Cana, Libertad sin Condiciones, disco compilado de músicos de la otra corriente consciente. Lanzamiento oficial el día 29 de diciembre, desde las 22 horas, a través de Contra Babilón y Rock Ciclaje. Mira tú, colaboran Radio Nehuen, Radio Trapanada y aquí en vivo. Aquí en vivo parece, ¿no? Si no me equivoco de ahí. Aquí y en vivo, ¿ya? Así que se viene eso, compas. Y esto significa que vamos a tener en el próximo programa, que sería el penúltimo programa de la próxima semana, vamos a tener a los compañeros ya que van a estar dando a conocer y van a dar punto inicial a lo que es este compilado ya digital de diferentes compañeros músicos conscientes, revolucionarios y solidarios, obviamente, en solidaridad con los compañeros presos, ya con diferentes familias de compañeros presos políticos de la revuelta, que van a estar, bueno, ahí los compañeros dentro de la próxima semana les vamos a estar dando a conocer, y vamos a tener una entrevista con los compañeros que están organizando justamente este compilado. Ya, así que atentos a eso, queridos compas. Junto con eso también, queridos compañeros, tenemos el agrado de poder, primero, públicamente agradecer a cada una de las personas que nos han estado apañando con esta acción solidaria que estamos teniendo con el compañero Negro Villarroel, nuestro compañero Negro Villarroel, Marcelo Villarroel, preso político revolucionario libertario de la guerra social. Estamos con este primer tiraje de poleras, que ya se viene el segundo tiraje de poleras, primer tiraje de poleras, en beneficio y en solidaridad con el compañero Negro. Así que eso, compas, quedan algunas poleras. Ya estamos entregando ya algunas poleritas y agradecemos a cada uno de los compañeros que ya han estado apañando. Ya durante, no sé, un par de días hemos movido muchísimas poleras, queridos compas. Así que eso para nosotros es grandioso. Es muy bacán. Así que eso, a través de Ciclo de Cine Anticarcelario, a través de las redes sociales van a estar teniendo mayor información y obviamente a través del Contra Babilón. Y junto con eso, se viene el segundo tiraje de poleritas, compas, así que atentos a eso también. Ya pues, nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, queridos compañeros, el poder aguantarnos durante esta hora 40 aproximada. Ya un poquitito más, diría yo. Sí, ya nos pasamos. Y nos vamos a despedir con Destino Amargo, Privado de Libertad, dedicado a los compañeros presos políticos, que les mandamos un gran abrazo. Sabemos que en algún momento pueden estar escuchando este programa. Y eso, seguimos apañando justamente, siempre anticarcelario, Contra Babilón. Hasta la próxima, compás. Nunca pensé que llegaría, me pillaron, me escanó la bastarda policía, preocupado por mi tribu, ni siquiera pienso en mí. Llegando al patio tengo que sobrevivir, que la Cana peligrosa está llena de antichoro, quieren cortarme carrera, estos piensan como bobos, pero siempre uno se pilla con gente que es persona. Vio para la bola, se nota que también roban, esperando con ansia que llegue la visita, con un compañerito que me traiga manillita, que aquí dentro todo oído la pasamos mal, los giles hacen tierra aunque no queréis que pelear. Y el Paco feliz está, debe no pelear, privado de libertad, mi libertad. Sin cociado en la celda, pensando en mi niña, lo que le hace falta, mi libertad. Un día de visita mi niña vino aquí, pregunta por qué no estoy, no sé qué reír, maldición pa' verla, tengo que esperar una semana. Y el Paco comía recortando que estoy en Cana, y yo que no le como, me castiga la vida. visitas. Pienso mucho en la calle y lo mucho que me necesitan. Castigo somos cinco y estamos todos hambrientos. Compartimos dos masitas con puro sentimiento. Ya va mucho meses el abogado no ha venido. Puro que me ha aplazado y en cana sigo metido, pero tranquilo estoy. La gana no me la gana, más son mis ganas de salir de cana. Llegó el día que nunca pensé que llegaría. Se soltaron, llegó la libertad que tanto quería. Me preguntan si cambié, la gente buena nunca mentí. Yo soy bueno y seguiré siendo un delincuente. Llegó el día que nunca pensé que llegaría. Se soltaron, llegó la libertad que tanto quería. Me preguntan si cambié, la gente buena nunca mentí. Yo soy bueno y seguiré siendo un delincuente. Oye, dedicado de todo corazón pa' todos los bandidos y todas las bandidas que se han paqueado de droga coche. Pa' las mamitas, compañera hija, que hacen el aguante allá en la calle. Suéltense los giles hoy, que esta weá no es una eterna. Destino a Marco, visitando al caos. Y el Paco feliz está. Debes no pelear, privado de libertad. Mi libertad, psicoseado en la celda, pensando en mi niña, lo que le hace falta. Mi libertad. Llegó el día que nunca pensé que llegaría. Se soltaron, llegó la libertad que tanto quería. Llegó el día que nunca pensé que llegaría. Se soltaron, llegó la libertad que tanto quería. Llegó el día que nunca pensé que llegaría. Se soltaron, llegó la libertad que tanto quería. La libertad que yo tanto quería. Destino amargo, incitando al caos. Incitando al caos. Verde por un poco de calle. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.